Libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano y una libertad fundamental consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Será un derecho en sí mismo debido a que busca recibir y difundir libremente información e ideas por cualquier medio y porque permite el ejercicio libre y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Se dice que en las democracias, las personas y la ciudadanía debería estar informada, poder participar y fiscalizar diariamente a las autoridades y o trabajadores públicos, teniendo en cuenta los medios de comunicación que jugarán un papel importante de difusión en estas fiscalizaciones. Entonces, cuando no existe libertad de expresión, las demás libertades fundamentales también comienzan a extinguirse. Esto, puesto que los medios de comunicación pueden denunciar malas prácticas, abusos de poder, violaciones a los derechos humanos, políticas o normas que constituyan una violación a los derechos fundamentales de las personas. El Acta Constitutiva de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aprobada el 16 de noviembre de 1945, le da en su artículo primero la misión de promover la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen. La libertad de expresión y sus corolarios, la libertad de información y la libertad de prensa, están en el epicentro del mandato de la UNESCO. Los periodistas y los medios de comunicación representan un papel clave en el ejercicio y defensa de esta libertad fundamental, y por eso son objetivos frecuentes de quienes quieren imponer un férreo control sobre la información de las ciudadanas y el debate público. El 3 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa y será necesario resaltar el papel de los medios de comunicación, sin embargo, no de todos. En Chile, los medios de comunicación masiva van en decadencia y serán parte del juego que se ha orquestado por parte del capitalismo y de un país neoliberal como este. Aquí, a diferencia de hace 7 años atrás, los medios de comunicación comunitaria, local, territorial, digital han tomado mayor relevancia y mostrarán, de cierta forma, la pluralidad y diversidad en la comunicación. No obstante, esto provocará que a medida que proliferan estos medios de comunicación, la libertad de expresión se verá coartada a nivel país, hecho que se acrecentó desde octubre del 2019, pero que sin embargo venía ocurriendo hace ya bastante tiempo, solo que esto era menos punzante. El Estado de Chile, por su parte, se encuentra en el número 51 del ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras en cuanto a libertad de prensa, bajando del número 46 en el que se encontraba el año recién pasado. Es por esto que no será extraño que a través de los diferentes canales de televisión no se hable de las reales consecuencias de los problemas sociales y económicos que existen en Chile. No se informe a la población, se oculte la verdad y las noticias solo sean una descripción de relatos que de investigación no tienen absolutamente nada. Asimismo, en las parrillas programáticas de los canales de TV y de las radios hegemónicas podremos encontrar varias horas dedicadas a telenovelas, música sin sentido y horas de rostros que sin base científica y bastante poco de ética nos hablarán desde sus perspectivas acomodadas de los problemas sociales, de salud, economía, etc., que poco se acercan a la realidad de las personas chilenas que sobreviven ante este país desigual. Dejando de lado lo profundo e importante, realizando llamados a consumir a las grandes multinacionales y donde la crítica y o autocrítica será nula. Entonces, no será de extrañar que en este país no existe una televisión abierta, pluralista y educativa que se merece la población, sino que adormecerán y generarán una sensación de falsa estabilidad y normalidad que dista bastante de la realidad. Álvaro Cuadra dice: la televisión globalizada desestabiliza las claves identitarias de barrios, ciudades y naciones. En su lugar surge una cultura industrial popular, una cultura a la que somos convocadas todas y todos, que paradójicamente, al ser de todos, no es de nadie. Como mencionábamos al principio, cuando se extingue la libertad de expresión, se extinguen otros derechos fundamentales. Desde octubre se ha acrecentado esta forma de vulnerar nuestro derecho, agrediendo a periodistas y reporteras, sindicando a medios, asediando por parte de las policías durante manifestaciones sociales, hostigando a integrantes de medios de comunicación y deteniendo a personas que están grabando durante estas mismas. Será un problema el hecho de que estas libertades estén siendo cada vez más restringidas por las fuerzas policiales y que estas mismas no tengan conocimiento de algo que pensamos no han estudiado o comprendido, como es la ley chilena 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, que en sus artículos hablará claramente de las facultades del ejercicio del periodismo. Y por otra parte, una falta a la probidad al querer prohibir algo que cualquier persona puede realizar, como es fiscalizar a funcionarios públicos utilizando medios de pruebas como fotografías, videos, etc. Cabe destacar, y es importante tener en cuenta, que todos los policías y militares son agentes del Estado y por ende todos sus actos son de carácter público, más aún si estos son cometidos en la calle o sitios públicos. Por lo tanto, es necesario denunciar la censura y vulneración a la libertad de expresión. Hoy, más que nunca, se hace necesario velar por el derecho a la comunicación, dando cabida a medios no comerciales que sean cercanos a la realidad cotidiana de quienes habitan el territorio, de las demandas que sostiene la mayor población y no solo las relevantes para las grandes industrias de la comunicación. Denunciar los actos de violencia cometidos por los efectivos policiales cuando existen protestas pacíficas y que la libertad de expresión sea un derecho garantizado. Y para esto es necesario estar informados de las leyes que protegen a las comunicadoras y comunicadores, a las personas en general. Por tanto, es relevante mencionar que un funcionario policial, al igual que cualquier ciudadano, no tiene impedimento para grabar en la vía pública. Si un carabinero te graba, no puede usar dicho material para amedrentarte, incluso con la cámara que utilizan en sus cuerpos otorgadas por la institución. Un carabinero no puede fotografiar tu cédula de identidad. Carabineros no puede quitarte tu teléfono, romperlo u obligarte a borrar algún registro. ¡Que vivan los medios libres, comunitarios o como se llamen! ¡Que los pueblos logren amplificar su voz, sus dolores y su amor! Que las luchas cotidianas, llenas de solidaridad y compañerismo, logren hacerle frente a los sistemas de dominación y colonialismo que siguen matándonos día a día. Poco a poco se destapa la miseria humana de los poderosos. La conciencia debe surgir para que en este sistema cruel no sea más importante el comercial del auto o del perfume del patrón que nuestra propia vida. ¡Vivan los medios libres!